caliente Tenerife, mira, me voy pa' allá. Ya está brava de ese toro, grito de libertad. Ataca, George, saca la guitarra. Dice mi Felipe. El flamenco, la gitana, la guitarra me ponen a suspirar. Ríos, montañas y mares a tus hembras contemplar. Sangre mestiza sureña, te queremos visitar. ¡Y viva España! También, ahí está.